Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El gobierno de Bush enfrenta nueva oposición a la guerra en Irak desde dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por primera vez desde la invasión, un grupo de 65 miembros activos del servicio le solicitan formalmente al Congreso que ponga fin a la ocupación de Estados Unidos y que envíe a los soldados de regreso a su país. Los soldados están presentando peticiones de compensación a miembros del Congreso. En virtud de la Ley de Protección al Informante de las Fuerzas Armadas, los soldados en actividad pueden presentar y enviar una comunicación protegida a un miembro del Congreso sobre cualquier tema sin tomar represalias. Uno de los soldados es el sargento de la Marina Liam Maiden, de Rockingham, Vermont, que sirvió 7 meses en Irak el año pasado. El sargento le dijo a un periódico de Vermont: «La guerra la está pagando el pueblo estadounidense y ni ellos ni el pueblo iraquí están viendo ningún beneficio. No tiene sentido para mí». Los soldados planean anunciar públicamente su campaña el miércoles. El sargento Liam Maiden dijo que espera recolectar 2.000 peticiones de compensación y enviarlas al Congreso el 15 de enero, el día de Martin Luther King. En Bagdad, el comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general George Casey, realizó hoy una inusual conferencia de prensa conjunta con Salmay Khalilzad, el embajador de Estados Unidos en Irak. Khalilzad exhortó a los líderes iraquíes a que trabajen más intensamente para lograr objetivos políticos y de seguridad fundamentales. Dijo que el éxito en Irak aún era posible y que podría lograrse en un tiempo realista. La conferencia de prensa tiene lugar en un momento en que la Casa Blanca está siendo cada vez más criticada por la situación de Irak, incluso por los propios republicanos. El lunes, la senadora republicana Lindsey Graham dijo: «Estamos al borde del caos y el plan actual no está funcionando». La Casa Blanca ha sido vaga con respecto a cómo alterará su política en Irak, pero el secretario de prensa Tony Snow dice que el presidente ya no dirá que quiere mantener el curso actual. En noticias desde Bagdad, las fuerzas estadounidenses están buscando a un traductor militar. Las Fuerzas Armadas dijeron que no saben si el soldado, que es un iraquí estadounidense, fue secuestrado o se ausentó sin permiso. Como parte de la búsqueda, las fuerzas estadounidenses allanaron los estudios del canal de televisión Al-Furat. El viceprimer ministro iraquí, Bahram Salih, se reunió con el primer ministro británico Tony Blair en Londres. Salih expresó su esperanza de que las fuerzas iraquíes asuman pronto más responsabilidades. Bahram Salih dijo: «Cuando asumimos la soberanía, hace 2 años, el nivel de los soldados y las policías iraquíes eran mínimos. Hoy somos 300.000 en la policía y las fuerzas armadas. Están obteniendo mejor entrenamiento y estamos estableciendo más unidades. Esperamos que para fines de este año las provincias iraquíes estén bajo mando iraquí». El máximo espía de Italia será acusado pronto por cargos vinculados al secuestro de la CIA de un clérigo islámico en las calles de Milán en 2003. De ser acusado, Niccolò Pollari se convertiría en el funcionario más destacado acusado con relación al programa de rendición extraordinaria del gobierno de Bush. Pollari ha sido el director de inteligencia militar de Italia por 5 años. Según el New York Times, es la primera vez que un funcionario de un gobierno extranjero es acusado de cooperar con Estados Unidos para violar las leyes de su propio país. El relator especial de la ONU sobre la tortura dijo el lunes que el manejo del gobierno de Bush de la guerra contra el terrorismo ha permitido que otros países justifiquen el uso de la tortura. Manfred Nowak dijo: «Hoy, otros muchos gobiernos están diciendo: ¿pero por qué nos critican a nosotros? No estamos haciendo nada diferente de lo que está haciendo Estados Unidos». Nowak dijo que debido a su importancia, Estados Unidos tiene mayor responsabilidad en la defensa de las normas internacionales. En materia empresarial, el exdirector ejecutivo de Enron, Jeffrey Skilling, fue condenado a 24 años en prisión por su participación en uno de los escándalos corporativos más grandes del país. El juez Simeon Lake dijo que los delitos de Skilling tuvieron como consecuencia una vida de pobreza para miles de personas. Durante la audiencia condenatoria, una ex empleada de Enron llamó a Skilling mentiroso, ladrón y borracho, y lo acusó de quitarle a ella y a su hija la jubilación. Luego de la condena, Skilling afirmó que no había cometido ningún delito. Jeffrey Skilling dijo: «Evidentemente, no estoy contento con esto. Tengo 3 hijos. Como cualquier otra persona, me gustaría pasar el tiempo con mis hijos. Creo, en el fondo, y esto no es una actuación ni nada que se le parezca, creo que soy inocente. Creo que a la larga, cuando examinemos esto en un clima más tranquilo del que se ha vivido en los últimos 5 años, la gente realmente observará eso, y pienso que todo resultará bien. Reporteros Sin Fronteras publicó su 5º índice anual de libertad de prensa mundial y muestra que el nivel de libertad de prensa en Estados Unidos continúa disminuyendo. En 2002, Estados Unidos ocupaba el puesto 17 de libertad de prensa, mientras que ahora ocupa el lugar 53. Reporteros Sin Fronteras criticó al gobierno de Bush por utilizar la llamada guerra contra el terrorismo para tomar medidas severas contra la libertad de prensa. El informe también criticó a Estados Unidos por encarcelar a periodistas en el país y en el extranjero. El periodista independiente y administrador de un blog, Josh Wolf, permanece en una cárcel de San Francisco por rehusarse a entregar un video a la policía. El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Alaj, está encarcelado en Guantánamo hace más de 4 años. El fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, está detenido en Irak desde abril. Ni Alaj ni Hussein enfrentaron cargos en su contra. Reporteros Sin Fronteras halló que los países con mayor libertad de prensa son Finlandia, Islandia, Irlanda y Holanda. Corea del Norte fue clasificado como el peor defensor de la libertad de prensa. En noticias relacionadas, un fotógrafo español que trabaja para Associated Press fue secuestrado en Gaza. Emilio Morenati fue secuestrado por hombres armados cuando salía de su apartamento esta mañana. La Federación Estadounidense de Trabajadores, Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO por sus siglas en inglés, presentó una demanda ante las Naciones Unidas por una nueva normativa laboral que podría impedir que millones de trabajadores estadounidenses se sindicalicen o sean protegidos por las leyes laborales del país. La Junta Nacional de Relaciones Laborales, controlada por los republicanos, recientemente amplió su definición de quién puede ser considerado supervisor para incluir a trabajadores que incidentalmente supervisan a sus compañeros. En virtud de la ley federal, los empleados definidos como supervisores no gozan de las protecciones jurídicas que les aseguran el derecho a sindicalizarse. La AFL-CIO presentó una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. Mientras tanto, Human Rights Watch también criticó la decisión de la Junta del Trabajo, argumentando que hace que Estados Unidos viole sus obligaciones de derechos laborales y derechos humanos en virtud del derecho internacional. El grupo dijo que el fallo crea una nueva categoría de empleados, gente que no tiene la autoridad de los supervisores reales ni los derechos de los empleados comunes. El ex inspector de armas de la ONU, Hans Blix, dijo el lunes que el mundo necesita dejarle claro a Corea del Norte que no está intentando derrocar su régimen mientras intenta persuadir a ese país de que deje de desarrollar armas nucleares. Blix dijo: sería más útil decir, miren, no queremos un cambio de régimen aquí. Es lo que tienen que decidir el pueblo coreano y ustedes. Pero el mundo está muy preocupado si desarrollan armas nucleares. Y nosotros, el mundo exterior, estamos dispuestos a intentar generar condiciones en las que no las necesiten. Les podemos brindar garantías por escrito de que no serán atacados de afuera y que no intentaremos cambiar su régimen. Hans Blix también criticó a Estados Unidos por fomentar el doble discurso. Blix dijo: por supuesto que todos lamentamos e incluso el Consejo de Seguridad condena los ensayos nucleares, pero debemos recordar entonces que son condenados por hacer algo que Estados Unidos y otros países se reservan para sí mismos el derecho de hacer. Estados Unidos se negó a ratificar el Tratado de Prohibición Amplia de Ensayos Nucleares, mantiene abiertas áreas prohibidas para realizar ensayos en Estados Unidos, así que aquí hay alguien que le está diciendo a Corea, no debes hacer eso, pero por supuesto que nosotros podemos hacerlo en el futuro. Los monitores electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, advirtieron al gobierno de Bush que no interfiera en las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua. El gobierno de Bush se ha opuesto abiertamente al actual candidato favorito, el líder sandinista Daniel Ortega. La OEA criticó a Paul Crivelli, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, y al secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, por intervenir en las elecciones del 5 de noviembre. La semana pasada, Gutiérrez dijo que una victoria de Ortega asustaría a los inversores extranjeros y pondría en peligro la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de América Central, CAFTA, con Estados Unidos. Nuevas encuestas de opinión muestran que Ortega lleva una ventaja importante y que podría ganar la elección en la primera vuelta. Mientras tanto, una destacada activista por los derechos humanos nicaragüense, Vilma Núñez, tiene programado declarar esta semana acerca de la interferencia de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El periódico israelí Haaretz informa que las Fuerzas Armadas israelíes se niegan a publicar un estudio secreto que confirma que hubo nuevas construcciones ilegales significativas en docenas de asentamientos judíos en Cisjordania. Algunos de los asentamientos fueron ampliados en propiedad privada palestina. Fuentes de seguridad que vieron el estudio lo describieron como una bomba política y diplomática. Fuentes de las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que el informe no se hará público para evitar una crisis con el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, líderes palestinos condenan el ataque de Israel en el norte de la Franja de Gaza, que dejó un saldo de 7 palestinos muertos el lunes. El líder de Hamas y primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, denunció a Israel por lanzar el ataque en el inicio del Eid, la celebración que conmemora el fin del Ramadán. Ismail Haniyeh dijo: estas amenazas de invadir son parte de una escalada generalizada y la guerra que el pueblo palestino está resistiendo. Pero aquí les aseguro que el pueblo palestino no se asustará por estas amenazas y la gente de la Franja de Gaza se opone firmemente a la ocupación y a la creciente escalada israelí. El presidente palestino Mahmoud Abbas describió la matanza de Israel del lunes como una masacre criminal. Y en Maryland, ayer la sede de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, fue la escena de una protesta por el manejo realizado por el gobierno de Bush del calentamiento global. Dos manifestantes ocuparon una cornisa encima del frente del edificio y desplegaron una pancarta que decía: Bush, deja que la NOAA diga la verdad. Otros manifestantes bloquearon y ocuparon la entrada principal del edificio. Los manifestantes acusaron al organismo de ignorar y eliminar en forma activa información que detalla la amenaza del calentamiento global. Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.